Hoy, en Chicas Radioactivas, Zapping. ¡Vamos a la cama! ¡Ay, vamos! ¡Ay, pero espera! No tengo ganas de ir a dormir. ¿Por qué no prendemos la tele? ¿Te parece? Bueno, mira, tuve un día terrible, así que lo único que quiero es que se me ponga la cabeza en cero, no pensar en absolutamente nada. Zapping es ideal. Dale, veamos la tele, que siempre está buenísimo ver algo. Bueno, alcánzame el control remoto. Dale, a ver, pero... ¡Ay, no voy! Ay, no me quiero mirar, ni parar. Ay, tendríamos que existir un control remoto a distancia. Creo que ese es el concepto de control remoto. Ay, claro, qué boludo. Algo que puedas pestañear y se cambie el canal solo. Telepatía con la televisión. Capaz si hacemos fuerza podemos prender la tele y todo. A ver, probemos. Gladys. Uy, disculpa. Es que comí justo... No digas nada. ¿Viste cómo? No. Bueno, tira un poco de poet. ¡Ah, madera! Pero la tele no se prendió. Bueno, espera que me paro. Dale. Y volviendo con las noticias. Muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos una programación espectacular. Vamos a acompañarlos. Tenemos un caso muy serio en el que tenemos un corresponsal en el móvil, en el lugar de los hechos. Néstor Gambini, ¿estás en el aire? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Sí, estamos acá en el lugar de los hechos, donde se ha encontrado una mancha con la cara de Jesus Christ. Sí, una mancha con la cara de Jesús. Una señora aparentemente estaba comiendo unos fideos. Y bueno, al hacer el movimiento con el fideo que se le quedó por fuera de la boca, entonces yo... No sé si se comprende el movimiento de fideo. Exactamente, saltó. Néstor Gambini, muy elocuente. Como lo habíamos anticipado, él tiene muy, muy importantes declaraciones de los vecinos que han visto la mancha. ¿Es así, Néstor? Por supuesto, porque cuando ese fideo terminó de hacer movimiento, saltó la mancha, se apoyó y Jesús apareció presente en tomate. No se pierdan, en el próximo bloque vamos a ver imágenes exclusivas de la mancha de Tuco con la forma de Jesus Christ. Ya volvemos. Gracias, Néstor Gambini. Seguimos con más noticias. Ay, por favor. Bueno, sí, y acá estamos. Vamos a ver. Tenemos a las dos muchachas del momento, ¿sí? Bueno, muy bien. Claudia, contame, hola. ¿Cómo es esto de que te están acusando a vos de tener práctica, vamos a decirlo para que lo entienda toda la gente, ¿sí? Para que lo entienda todo el público. Sí. Prostitución, así. Ay. Simple, sencillo, conciso. Prostitución. Claudia, contanos cómo es esto, por favor. Bueno, primero que nada, gracias, George, por invitarme. Sí. Y antes de contestarte esa pregunta, quisiera mostrar lo que me puse hoy. El vestidito de lycra, que esto es látex, que no se consigue en ningún lado. Me lo mandaron a pedir desde donde fabrican preservativos en Rumania. Muy interesante, me Claudia, este muy interesante. Vestido. Que me tapa, bueno, nada más que los pezones, pero bueno, es la moda, es lo último que viene. ¡Ja! Estoy re contenta de poder estar en tu programa y bueno, gracias por invitarme. Sí, escúchame, está buenísimo el vestido de látex, pero vamos a lo que queremos, ¿no? Hablar, digo, prostitución VIP, se te está acusando vender tu cuerpo, básicamente, ¿no? Sí, me han dicho que soy un gato, me han dicho de todo, pero la verdad es que... No sé de qué están hablando. Yo lo que quiero contar es que me gusta bailar, que tomé clases con Flavio Mendoza y que también lo que están diciendo de mí son puras tonterías y que hay que ver su prontuario cómo es y a ver qué clase de vestidos usan la gente que dice eso de mí. Clarísimo, Claudia. La verdad, quedó clarísimo. Fuertes declaraciones de Claudia también. Cambiemos de canal. Estamos acá en un nuevo capítulo de Boludísima Satelital y hoy lo que queremos enseñarles a hacer a todos ustedes, nuestro querido público, es hacer un huevo, pero en otro estado. ¿Huevo? ¿Blando? ¡No! Ya sé, un huevo gaseoso. ¡No! ¿Un huevo congelado? ¿Será congelado? ¡Tampoco, chica! No me digas que duro. Te juro, hoy vamos a enseñar a hacer un huevo duro. Vamos ideal, ideal, sí. Para esperar a tu marido cuando llega de trabajar cansado, con una rica comidita. ¿Cómo se hace un huevo duro y cuáles son los ingredientes que necesitamos? Exactamente. Vamos ahora mismo a la placa con ingredientes. Tin, tin, tin, tin, tin. Número uno, un huevo. Tin, tin, tin. Número dos, un poquito de agua. Número tres, una ollita. Y número cuatro, una cocina que tenés en tu casa y mucho amor, porque para cocinar se necesita amor. Cambiaste canal. Señora. Estoy cansada. Yo le quiero decir algo, señora. Ay, ahora no. Ahora no, Rubén. Pero escúcheme. Yo sé que soy el chofer y no tengo lugar acá para decirle nada, pero... Rubén, esto está mal, está mal. No vengas más a mi habitación. No, sos venga. El chofer. Sos el chofer, Rubén. Por favor, no insistas. No, señora, me hagas hacer cosas que no quiero. Yo sé cómo me mira usted. Cuando veo que yo estoy manejando y por el espejo veo cómo me mira, señora. A mí no me mienta. Rubén, usted despierta mis más altos instintos. Los más bajos también despierta todos mis instintos. Pero Rubén, esto no es correcto. A mí, señora, me despierta otra cosa, pero... Yo soy de la alta sociedad, Rubén. Sí. Yo, Rubén, Rubén, béseme como nunca ha besado a nadie. ¡Ay, cambiame esto, qué asco! Y aquí vemos el fideo, cómo ha dejado la huella con cara de Jesucristo. Muy claramente vemos limitado. Parece que a Jesucristo se le está cayendo un poquito de baba. ¿Qué dice Néstor Gambini al respecto? Sí, bueno, señora, estamos acá y vamos a tener el testimonio en vivo de la persona que ha tragado el fideo. Sí, la persona que se ha tragado el fideo. Aquí en vivo. Señora, discúlpeme, ¿cómo fue este acontecimiento celestial que le ha llegado hoy a su vida en un día tan normal como este? Y bueno, fue algo loco. Fue algo loco y yo dije, ¿qué hago? ¿Milanesas con puré o fideo? Me decidí por fideo y gracias a Dios, Jesucito, que dije voy a hacer pasta. Preparé un afileto y ahí nomás cuando enrojo, ay, ya no puedo hablar. Me emociono. Muy emocionada está la señora que ha tenido esta aparición en vivo. Dígame, ¿usted con algún otro tipo de alimento ha tenido algún otro tipo de aparición? No sé, John Lennon, podemos decir Paul McCartney, los Beatles, que son como Jesús, pero... Bueno. Más o menos. Qué bueno que lo preguntas porque sí. En mi vida he sido muy afortunada y es cierto que una vez mi abuela me cocinó unas albóndigas y puedo asegurar, la guardo todavía, ¿la quiere ver? Por favor, por favor. Usted ya ha tenido antecedentes con comida, a ver. Sí, la tengo en esta cajita, es una albóndiga que no la abro hace más de 30 años. Ajá. A ver, ¿está listo? Estoy lista, listo. Digo, en vivo y en directo vamos a ver la albóndiga que esta señora encontró hace más de 20 años. Néstor Gambini, por favor, acérquese con las cámaras. Sí, cómo no. Aquí estamos. Mucha expectativa en el lugar de los hechos. ¡No! Ay, por favor, una albóndiga. Tengo un hambre. Cambia. A ver, pone que está dando envolver. A ver. Chiquilín, te miraba de afuera. Como esas cosas que nunca se alcanzan. Compadre, tengo ganas de decirte algo. Dígame, compadre, ¿qué le anda pasando, compañero? Algo muy importante me está sucediendo con la patrona. ¿Qué le pasa con la patrona? ¡No me diga! Escúcheme, Ernesto, hay cosas prohibidas y nosotros no estamos habilitados a hacer determinadas cosas. Por favor, no me diga. Estoy cansado. Estoy harto de que la patrona no me dé bola. Ah, pero por supuesto, si en este país la diferencia de clase, ¿viste? Los que son de abajo no se juntan con los de arriba. Yo sé lo que hay que hacer. Las mujeres no sirven más que para cocinarte un huevo duro. Habría no que... digas eso. Hay que agruparlas todas juntas en un mismo tren. Y dejarse de sufrir de amores. El corazón ya no da para más, hermano. No te puedo escuchar decir eso, escucha. Pero, mira. Te invito a otra ronda. ¡Mozo! ¡Otra ronda! ¡Hasta la vista, baby! ¡No! Chum, chum. Bueno, y entonces colocamos el agua en la cacerola que habíamos dicho anteriormente que uno tiene que tener para poder poner en el fuego, para poder cocinar, para que el agua también cambie de estado a... entrar en ebullición. Susi, deja que te pregunte algo. Decime. ¿Con qué ricas comidas podemos preparar un huevo? Bueno, luego de terminado el huevo, que ahora vamos a ver el proceso exacto con el que se cocciona el huevo, se puede preparar, por ejemplo, papa y huevo. La cocción de la papa es diferente porque hay gente que no le gusta con la cáscara. Papa y huevo es muy rico para acompañar el asado que hacen los hombres. Sí, señora, no le quite el lugar a su marido cuando tiene ese sentimiento de sentir que es útil por primera vez en la vida haciendo un gran asado. Qué hermosa es su cara cuando lo ves asar. Cuando agarra ese animal muerto chorreando de sangre y lo pone a la parrilla a asar, vuelta y vuelta en un ritual, ¿qué podemos decir? Mágico. Mágico. No, Jorge. No, Jorge. No, señora. Fue el mejor beso. Ese beso que me acabas de dar. Señora. Oh, estoy enamorada. Señora. Jorge. Dígame. Huyamos, señora. No, no es correcto. Lo nuestro no es correcto, Jorge. No, van. No me puede decir eso después de este beso, señora. Me van a echar de la empresa. Mi padre no puede enterarse de esto. Estoy... También estoy cansada. Hoy estoy muy cansada. Usted, señora, está jugando con mis sentimientos, señora. ¿Sabe qué? Me voy a dar una vueltita con el auto. Jorge, no se vaya. No me deje así, Jorge. No puedo escucharlo más, señora. No me deje así. Si la miro una vez más a los ojos, le voy a tener que hacer el amor, señora. Jorge. ¿Qué? Me miró a los ojos. Excelente las declaraciones. Néstor Gambini, ¿cómo se encuentra luego de haber sido abordado por esa bao de albóndiga podrida después de 25 años? Bueno, señora, fue realmente un hecho drástico porque creo que voy a ir al hospital. La intoxicación nasal que tengo en este momento es grande, pero hemos podido ver y testificar que esta señora evidentemente tiene un don en esta vida, que es crear comida con cara de gente famosa. Un milagro, nunca antes visto, sin precedente. Gracias, Néstor Gambini, tu trabajo impecable, como siempre. Muchas gracias por tu testimonio, por la nota excelente que acabas de hacer. Esto es noticiero de calidad, esto es televisión de calidad. Pero por favor. Oh, qué bueno que es la televisión, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Qué? Me dieron ganas de comer. A mí también. Fideos con albóndigas. Tenés razón. Y un huevito duro. Un huevito duro. ¡Feo! Apagamos la tele, vamos a cocinar.